Totalmente, por eso decía que a mí me gusta la dominicana, pero bueno, esta versión también es muy bonita. Además de nosotros dos, hacemos comunidad abierta, Emilia Gómez, Sofía Higuina, Alejandro Pico, Maximiliano Bresan. Mirémonos bien de frente, no de costado. Y como todos saben, como todos ustedes saben, los jueves tenemos instituciones como las bibliotecas, las agrupaciones gauchas, el Consejo Deliberante, la Fundación Entretejer, los grupos de danzas, las Luciérnagas Serranas, el Banco Popular de la Buena Fe. Son algunas de las instituciones con las que hablamos los días jueves. Y si querés un puente. Tardé en encontrarme el machete. Te escuchamos el ruido del machete, te escuchamos el ruido de la hoja. Mientras Emiliano les comparte alguna info, por ejemplo, no sé, lo que él le gusta hacer, como el como estado el del clima, tiempo, por ejemplo, yo voy a empezar a contactarme con la primera invitada del día de hoy, que es parte de el Ballet José Hernández. Ellos van a estar realizando el primer Festival Internacional Infantil de Folclore en La Falda los próximos 15, 16, 17 y 18 de septiembre en el anfiteatro. Así que vamos a hablar un poco con Ángeles sobre, bueno, primero el ballet en general y este evento en particular que ya prontito se va a estar llevando a cabo. Que no soy yo, soy aquel. Bueno, así como decía Luciana, a mí me encanta decir los datos del clima, así que les voy a decir cómo está en estos momentos en Villardino, en los alrededores. Tenemos 15 grados 4 décimas, la sensación térmica es la misma, humedad del 37% y vientos de 57 kilómetros por hora de dirección indeterminada. Bueno, los vientos están bastante, así, locos, digamos, de alguna manera, dando vueltas por todos lados y sobre todo con los incendios, como en este caso que estamos aquí en Villajardino, que el fuego genera también sus propios vientos, así que bueno, dirección indeterminada. Nuestros puertos somos los tuertos de dos comarcas. Les contamos que estamos transmitiendo desde Avenida San Martín 357, Villajardino. Aquí citan los estudios de Radio La Minga, dentro de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Y que se pueden comunicar con nosotros vía teléfono fijo, en este momento no porque la Lu lo estaba usando, al 03548-497812. También lo pueden hacer al teléfono móvil, vía WhatsApp y vía Telegram también al 3548-597634. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel. Que nos pueden enviar mail a radiolaminga947@gmail.com. También nos encuentran, digo, en Facebook y en Instagram. En Facebook como La Minga FM 94.7 Radio Comunitaria. En Instagram como Radio La Minga 94.7 Radio La Minga guión bajo 947. Que no soy yo. Es larguísimo el Facebook, el Instagram, perdón. El Instagram, el Facebook, varias cosas tenemos largas ahí, Te lo doy. Y también, bueno, nos pueden escuchar por nuestra página de internet que es www.radiominga.org.ar y se pueden descargar la aplicación que es Radio La Minga FM La Minga. Ahí está, dije todo. Te lo doy. Está muy bien. Como anunciábamos, los días jueves son días de hablar con los grupos de danza de la zona. Entre ellos se encuentra el Ballet José Hernández y estamos en comunicación con Ángeles Molina, que forma parte de este ballet. Buenas tardes, Ángeles. ¿Cómo estás? Luciana y Emiliano te saludan de este lado. Buenas tardes. Hola, Emi. Hola, Lu. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Muy bien, muy bien. Bueno, Ángeles, varias cosas. Primero, contanos para quién es. Quizás no saben porque se mudaron hace poco, porque es la primera vez que escuchan que el Ballet José Hernández, ¿de dónde es? ¿Cómo funciona? ¿Hace cuánto que funciona? ¿Que ya tiene sus añitos? Bien, primero me voy a presentar yo. Bueno, yo soy María de los Ángeles Molina, soy la subdirectora del Ballet José Hernández. Obviamente que detrás tenemos un equipo de docentes. Nosotros hace 35 años que estamos en la institución, somos el ballet municipal, uh-huh, de La Falda, Y bueno, no solamente enseñamos lo que es folclore, sino un poco también de tango, bombo y malambo, los perfeccionamos un poco en eso. Uh-huh. Así que bueno, ese entre todos sería el ballet José Hernández. Bien, y tiene, o sea, ya, capaz que a esta altura del año uno ya no se puede sumar, pero ¿hay solo ballet o también hay clases? Tenemos, sí, tenemos los elencos, que somos 4 elencos, uh-huh. Y tenemos también los talleres más la escuela. Bien. Pero bueno, la escuela es un poco más, digamos, son muchos, bastantes años, uh-huh. para, digamos, recibirse como profesor. Bien. Y después tenemos, sí, los talleres, el que quiere ir a aprender para bailar solamente una chacarera o bailar solamente una samba, está ese para estar en las también. Peñas, para poder participar para en las poder, peñas. Sí, practicarlo en las peñas, así es. Bueno, y ahí, por ejemplo, si nos queremos sumar a esas clases, ¿cómo sería? Para sumarse a las clases son los martes y jueves en la cooperativa de La Falda, uh-huh. De 15 horas a 16:30. Bien, perfecto. Martes y jueves de 15 a 16:30 en la cooperativa que queda ahí en 25 de mayo y Capital Federal, ¿verdad? Así es. Bien. Y bueno, en el laburo del año y en esto que se van armando los elencos, empiezan a salir algunos eventos, festivales, comienzan en esta época también, ¿no? Como empieza el calorcito y hay algunos festivales que empiezan a salir. Entre ellos, este primer festival internacional infantil de folclore. Sí, así es. Serranitos le pusimos el nombre. Serranitos 2022. Ahí va. Bueno, dentro de todo lo organizamos, bueno, el ballet, obviamente nos auspicia la municipalidad. Uh-huh. Y bueno, te cuento un poco del festival. Dale. Que va a ser el viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de septiembre. Bien. Que es un horario de muy particular que sería de 16 a 20 horas. Uh-huh. Ese va a ser, el horario. El lugar va a ser en el anfiteatro municipal de La Falda. Uh-huh. Y bueno, tenemos también resaltado que vamos a tener un desfile el 17, que es sábado, sí. a las 11 de la mañana en la avenida Edén, hasta más o menos Edén al 800, y llegaremos hasta el escenario callejero de abajo. Bien. Y contanos esto de que es internacional, ¿significa que viene gente de otros países? Sí. Te cuento un poquito quién viene. Vienen delegaciones internacionales de Bolivia, Uruguay, Paraguay, Colombia, Chile. Ahí va. Obviamente de Argentina también vienen Misiones, Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, La Pampa, La Rioja, Santiago del Estero. Bueno, no me quiero olvidar de nadie, pero seguramente tengo más. Así que bueno, más o menos esas son las provincias y bueno, los países que vienen. Ale, miércoles, va a estar variadita la cosa, digamos. Sí, va a estar variadita. ¿Y el festival implica, porque por ahí no sé eso, si es una competencia o es una demostración? No, o... es un encuentro. Ah. Es un encuentro de danza. Uh-huh. ¿Sí? En este caso es danzas folclóricas, por se habla de la manifestación de danza, canto, música, teatro, pero todo basado en el folclore. Ajá. ¿Sí? Es el primer encuentro que nosotros hacemos también, así que para nosotros también es nuevo. Uh-huh. Si bien hemos trabajado en otros festivales como La Falda Danza, pero esto es un encuentro de niños. Bien. Así que estamos, digamos, organizándonos, obviamente, para brindarles lo mejor y que se sientan cómodos. ¿Y niños sería hasta qué edades? O sea, el festival, las personas que van a participar, quienes van a estar en el escenario. Emilia nos dice 40 acá, pero ¿por qué él parece un niño? Pero va no. a ser hasta de 6 años hasta 16 años. Hasta 16 años. Sí. ¿Qué cantidad de niños más o menos van a venir para este festival? Mira, tenemos más o menos, la estimativa es más o menos de 800 niños. A la miércoles. ¡Apa! Bastante, bastante. Un montón. Y uno... sí, tenemos delegaciones bastante grandes, así que, por ejemplo, Paraguay trae 3 delegaciones, uh-huh. y bueno, son más o menos entre 20, 30 personas cada uno, así que vamos sumando gente de todos lados. Totalmente. Más toda la gente. Bueno, la... obviamente la gente de La Falda, de los ballet colegas, uh-huh. participan también, van a participar. Bien. Cintia, y si uno quiere ir a... Cintia, nada que ver, ya te cambié el nombre, perdón, Ángeles. Si nosotros quisiéramos ir a ver el espectáculo, ¿se puede? ¿Cuánto cuesta la entrada? Nos dijiste que es temprano la movida, entiendo también que tendrá que ver con esto de que son niños y niñas quienes están en el escenario, pero bueno, ¿cómo podemos ir, acceder? Mira, la entrada la van a vender directamente ahí, en la entrada del anfiteatro. No hay entradas anticipadas, porque va a costar una mínima, creo que es algo de 300 a 400 pesos, no va a ser más de eso. Bien. Eso no lo teníamos, digamos, muy claro, pero dijimos más o menos ese precio, pero porque, digamos, mucha gente nos preguntó y la verdad que para brindarle un espectáculo al público que quiera ir, más o menos cobraríamos eso. Bien, bien. Entonces, si queremos ir directamente, nos debemos presentar el anfiteatro. 16 sería, porque en el flyer decía 15, o el 15 hay algún tipo de encuentro previo y alguna cosa que es más interna. 16. ¿Es viernes 16, sábado 17 y domingo 18? Claro, viernes 16, sábado 17 y domingo 18 inclusive. Bien, perfecto. Desde son tres días de gala. Desde las 16 hasta las 20 horas. Bien, perfecto. Y bueno, imagino que también esto será como una previa, un warm-up, un entrar en calor para lo que se viene en noviembre, ¿no? Que eso también sí. Es otro festival que está, bueno, anualmente, que se cortó un poquito por la pandemia o que se hizo de otros modos, pero que ahora vuelve a la presencialidad con todo. Sí, la verdad que tenemos muchas expectativas al Festival de la Falda Danza. Este obviamente sirve para un entreno. Y bueno, obviamente siempre con la mejor onda para todos y poniéndole lo mejor para que salga excelente. Bien. ¿Nos querés adelantar aunque sea la fecha? ¿Te acordás cuándo es la fecha de la Falda Danza? ¿Ahí se cortó? No. ¿Qué pasó? Un segundo. Dale, porque bueno, nosotros igual los vamos a llamar obviamente más sobre noviembre para que nos cuenten más específicamente cómo podemos participar, qué días van a ser, cómo podemos ir, esto un poco de si van a ser una, dos, tres, cinco noches, qué es lo que va a estar sucediendo, si va a haber además capacitaciones, talleres, etcétera, pero bueno, por lo menos ir adelantando que el ballet José Hernández, el ballet municipal de la ciudad de La Falda, va a estar teniendo dos eventos muy importantes dentro de muy poquito. Uno que ya se viene, que es 16, 17 y 18 de septiembre, en el anfiteatro de 16 a 20. Y después, creo que en el mismo lugar va a ser, La Falda Danza, que ya es el festival número 19. 19, gracias. Es el 10 de noviembre, 11 de noviembre, 12 de noviembre y 13 de noviembre. Bien, bien. O sea, va a ser 4 días en noviembre también para el 19º Festival Internacional de la Danza. Así es. Bien. Bueno, y ahí también están recibiendo inscripciones. ¿Cómo hacen los elencos para participar? Porque, bueno, este también es Festival Internacional, al menos en su titulación, digamos. Entonces, sí, ¿viene gente de otro lado? ¿Cómo? Sí, viene gente también de Uruguay, de Colombia. Es lo que tenemos confirmado, digamos, de Chile. Bien. De Paraguay. Ahí va. O sea, a ver si me olvido de algo. Tengo la lista acá. se está armando estamos la lista. Ahí estás negociando como el DT. Estás no como... quiero tirar la primicia ahí, pero estamos ahí negociando con un grupo, digamos, de un continente de Europa, así que sería muy bueno que pudiera venir. Bien. O sea que hay altas expectativas con la vuelta del Festival La Falda Danza 2022. Sí, muchas. La verdad que muchas, y estamos súper agradecidos por obviamente por todo el pueblo que siempre los apoya del lado que le corresponde. Y bueno, la verdad que estamos muy agradecidos que este año, en realidad nosotros cumplimos 35 años, también estamos muy, muy felices, es como el broche de oro, tenemos todo en el festival de la, nosotros digamos hacemos como un broche de oro, digamos, ahí en el festival de La Falda Danza también. Claro. Así claro, que, claro. Claro. Bueno, según supe, están preparando un documental, ahí hay como mucha cosita, ¿no? Dando vuelta por estos 35 años y... Sí, estamos preparando un documental, estamos preparando también la cena. Bien. Así que bueno, un año lindo, un año después de pandemia, la verdad que hermoso. Muchos niños estamos teniendo la escuela, en los talleres, la verdad que estamos súper contentos y agradecidos. Bien. Bueno, saben que los micrófonos de Radio La Minga están abiertos si desean compartir alguno de esos eventos, esas capacitaciones del festival. Bueno, lo que sea, los jueves son de los grupos de danza, así que también si nosotros nos llamamos, ustedes pueden hacer un llamado y decir, che, queremos hablar de esto el jueves que viene, y salimos al aire contando un poco lo que está pasando, un resumen de estos 35 años del ballet. Dale, muchísimas gracias, Emi, Lu, agradecer por este espacio, la verdad que es un espacio comunitario que la verdad que le brindan un montón de información a la gente que por ahí no les llega, uh-huh. Así que bueno, agradezco el programa este de radio que la verdad que me gustó mucho cuando vos hoy me escribiste y bueno, estuvimos ahí intercambiando ideas. Totalmente. Y bueno, la verdad que gracias, agradecida. Bueno, gracias a vos por atendernos y quizás nos vemos o en alguno de los días o en el desfile o por ahí. Están totalmente invitados. Después, si quieren, les voy a mandar una invitación especial. Buenísimo. Así que no va a haber problema. Bueno, dale. Muchas gracias, Ángeles. No, gracias a ustedes. Chau, chau. Chau. Les mando un abrazo. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Chau, chau. Vecino, reflejo de una... Hablábamos con María de los Ángeles Molina, subdirectora del Ballet José Hernández, Ballet Oficial de la Ciudad de La Falda, que como ella nos contaba, está cumpliendo 35 años. Si quieren ir a los talleres, creo que dijo martes y jueves en la cooperativa, en la cooperativa de agua de La Falda, que es 25 de mayo y Capital Federal. Y también este evento particularmente, que es el primer festival infantil internacional de folclore, que dijo que se llama Los Serranitos, uh-huh. que va a ser durante los días 16, 17 y 18 de septiembre, desde las 16 hasta las 20 en el anfiteatro. Con agrupaciones de casi todo el continente. Sí, un montón de lugares. No nos deja ver que desde el cielo estamos al lado. 16 horas 30 minutos. ¿Vamos a la tanda? Vamos a la tanda y volvemos con música, ¿querés? Perfecto. Dale. Espejo distorsionado. Las radios comunitarias son espacios de participación donde se respete el derecho de ser y pensar diferente. La Minga 94.7, una radio en construcción colectiva. Espacio publicitario. Lo mejor para los animales del pueblo. Veterinaria Giardino. Porque si es un rock. Veterinaria Giardino. Atención profesional de pequeños y grandes animales. Alimento balanceado. Ecografías. Peluquería canina. Cirugías. Internación con monitoreo las 24 horas. Veterinaria Giardino. Boulevard Las Flores 217. Veterinaria Giardino. Teléfono 491-826. El gobierno de Córdoba anunció el lanzamiento de 50.000 créditos para la construcción o refacción de dormitorios y baños en la vivienda familiar a tasa cero y a devolver en 60 cuotas. El gobernador Juan Schiaretti presentó esta nueva edición del programa Más Vida Digna, destinado a familias en situación de vulnerabilidad. Otra iniciativa de fuerte contenido social para mejorar las condiciones de salud, comodidad y seguridad de cada hogar. Inscripción e información en empleoyfamilia.cba.gov.ar, programa Más Vida Digna. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Fin de espacio publicitario. Este sábado y todos los sábados que vos quieras, a las 5:30 de la tarde, hacemos Con Historias, ¡qué rica la merienda!

siempre vuelvo. Amar es mi destino, ya me pagó Sanjeno. Santiago del Estero es un chango moreno, con música en los ojos y un corazón coplero. Santiago del Estero es un chango moreno. Sin repetir y sin soplar. Dale. Instituciones que participan en Comunidad Abierta. Cooperativa. Organizaciones sociales. Formales e informales de artesanos y artistas y artesanas. Municipalidad. Consejo Deliberante. Centro de Salud. Bancos Populares de la Buena Fe. Bomberos. Conciencia Solidaria. Escuelas. Mesa de Gestión. Instituciones religiosas. Junta de Participación Ciudadana. Policía. Centro de Protección Familiar. Sí. Todas estas instituciones y organizaciones hacemos este programa que se llama Comunidad Abierta, que va por Radio La Minga, FM 94.7, todos los días de lunes a viernes de 16 a 18. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Ah, escuchábamos a Peteco Carabajal haciendo Santiago Chango Moreno. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos. Linda para bailar. Seguimos en esta tarde de Comunidad Abierta y dijimos que los jueves son los días de las bibliotecas. Y a veces las bibliotecas están contenidas por otras agrupaciones un poco más grandes, o sus bibliotecarios están contenidos por otras agrupaciones más grandes, como por ejemplo la Asociación de Bibliotecarios de Córdoba. Estamos en línea con José Luis Díaz, que es el vicepresidente de la Asociación de Bibliotecarios de Córdoba, porque van a estar, tienen aniversario y van a estar haciendo algunas actividades por eso. Buenas tardes, José Luis, te saludan Luciana y Emiliano de este lado. Hola, buenas tardes, un gusto estar con ustedes compartiendo la tarde. Igualmente. Contanos un poco, primero, ¿qué es? La Asociación de Bibliotecarios de Córdoba, medio que es obvio, pero bueno, contanos a quiénes contienes, de cuándo existe, un poco sobre esta institución en particular. Bueno, sí, como bien dijeron ustedes, la asociación nuclea a todos los bibliotecarios profesionales, egresados, pero también aquellos que son estudiantes y trabajadores de bibliotecas. Nuestra asociación es una asociación civil, como puede ser una biblioteca popular, una fundación. Nació la asociación el 13 de septiembre en el marco del Día del Bibliotecario, que en Argentina se celebra todos los años el 13 de septiembre, y que participa y siempre está en el calendario educativo. Y bueno, nosotros este año estamos cumpliendo 65 años, porque la asociación nació en 1900, no me acuerdo ahora bien el número, pero 2022 menos 65 sería. Bien, entonces 65 años está cumpliendo la asociación, porque bueno, la asociación en Córdoba, mejor dicho en Argentina, es una de las segundas asociaciones más antiguas del país, porque también la asociación fue pionera en una de las primeras escuelas de bibliotecología donde se formaban a profesionales, futuros bibliotecarios, para atender las bibliotecas. Entonces, es una de las asociaciones más importantes, podemos decir, de la Argentina, pionera en la parte educativa de formación de profesionales, pero también que aglutina estos profesionales, porque después de que egresan de la universidad, siguen con una formación continua, bueno, con encuentros, con reuniones, así que el objetivo ese central de la asociación lo seguimos sosteniendo, por eso, bueno, estamos en este año aniversario, pero a su vez, nosotros el día lunes 12 de septiembre vamos a realizar una jornada académica donde, bueno, tenemos grandes temas que vamos a tratar, que van a estar bajo modalidad virtual a través de nuestro canal de YouTube, que nos pueden buscar, donde, bueno, en estos tiempos se está hablando mucho sobre qué es un sindicato, qué es una asociación civil, qué es un colegio profesional. Bueno, hay todo un debate dentro de la comunidad bibliotecaria en relación a este tema, por eso vamos a trabajar sobre eso. Después vamos a trabajar sobre cuestiones que tienen que ver con el síndrome de Asperger, que eso también nos toca a los bibliotecarios, a los trabajadores de biblioteca, cómo trabajar con esas capacidades diferentes. También vamos a trabajar sobre cuestiones de educación, sobre cuestiones de bullying, bueno, temas que nos hacen y nos tocan, no solamente a las bibliotecas universitarias o especializadas, sino también para bibliotecas populares, escolares. Bueno, queremos como abarcar todo ese abanico de profesionales o de trabajadores de bibliotecas que, bueno, nosotros siempre el objetivo es aportar, colaborar de esta manera con cada uno de los que están insertos y los que hacen el trabajo cotidianamente. Bien, y si nosotros queremos conectarnos a esa charla, ¿cómo los buscamos en YouTube y a qué hora o va a quedar colgada? ¿Cómo es por ahí está pensado este encuentro de bibliotecarios? Bien, el encuentro nuestro de bibliotecarios, que este año es la 15 edición y con esto de la pandemia y de la virtualidad lo hemos ya trasladado a lo virtual, nos pueden seguir a través de nuestro canal de YouTube, Asociación Bibliotecarios de Córdoba, ABC, que es una sigla que nosotros utilizamos generalmente para que nos identifiquen, y ahí en el canal están ya las propagandas y está dividido por horario. A la mañana comenzamos a las 9:50 con una introducción, 10 de la mañana empieza una mesa redonda hasta las 12 del mediodía, y luego en la tarde, desde las 3 de la tarde, van a ser bloques. Ahí en la página está dividido por videos, son bloques de una hora aproximadamente cada una de las charlas, donde van a poder ver quiénes son los participantes, el título de la charla, y se pueden conectar en ese momento, en vivo y en directo. Si no pueden hacerlo de esa manera, pueden ingresar al canal de YouTube y en cualquier momento, en cualquier circunstancia se pueden conectar, que bueno, para nosotros siempre importante que la gente o los que nos escuchan nos miran de distintos lugares, y bueno, eso a nosotros nos anima también a seguir haciendo esto. Y la jornada va a durar de la tarde desde las 15 horas hasta las 19 horas aproximadamente. Bien. Y José Luis, vos hablabas en un momento de esto del sindicato, colegio, asociación civil. ¿Cuántos socios tiene esta asociación aproximadamente? ¿Cuántos socios activos? ¿Y qué trabaja con, como dijiste un poco, con gente que está egresada y con otros que son estudiantes? ¿Cómo manejan eso? Bueno, hay, no sé, discusiones, choques, cuestiones que están por discutir ahí, que también entiendo que se van un poco a poner en juego en este evento. Tal cual. Mira, nosotros somos una asociación que tiene 100 socios activos, bueno, muchos nos dicen a nosotros, bueno, ¿qué representación tiene nuestra asociación? Que eso también lo podemos comparar, ¿viste? Sí. Pero bueno, nosotros, como siempre decimos, la asociación, como es a voluntad, nosotros no somos un sindicato, que por ahí el sindicato, cuando uno se adhiere, hay un descuento todos los meses. Pagos y beneficios. Claro. Sí, tal cual. Entonces, bueno, nosotros estamos construyendo esta gestión que venimos haciendo, no es una gestión de los 65 años, ¿viste? Ha habido muchos cambios y la comunidad también ha ido cambiando, y la mentalidad de los bibliotecarios también. En sus orígenes la asociación era muy elitista, era para un solo sector y para un solo lado. Hoy la asociación ya está virando para otro lado, con otra mirada. Hay discusiones que nosotros tenemos de decir, bueno, en qué posición nos vamos a quedar nosotros, simplemente como una asociación civil donde podemos generar actividades o los eventos que nosotros estamos haciendo, que todo lo tenemos en nuestra página web, en avidcor.org.ar, ahí nos pueden seguir permanentemente, o armar una cuestión de sindicato, empezar a reivindicar derechos de los trabajadores de bibliotecas populares, empezar a generar o a jerarquizar el trabajo en bibliotecas populares, donde hay, bibliotecas populares, bibliotecas escolares, otras problemáticas que tienen otro tipo de biblioteca. Bueno, hay toda una discusión de decir si nos agremiamos, bueno, lo que implica también ser un gremio, ¿no? Lo que implica sostener una organización, porque no es tan fácil tampoco sostener, si nos cuesta muchas veces a nosotros, como asociación civil, sostener una personería jurídica con balance, con inventario, bueno, una serie de requisitos, en un sindicato también y en un colegio profesional, que es otra también, otra mirada que se está buscando, bueno, ¿cómo hacemos para sostener? Y, bueno, la proliferación también de crear organizaciones que por ahí en el tiempo no sé si duran tanto. Claro. Hasta el momento te puedo decir que la asociación duró 65 años, es decir, que es el mejor camino que la asociación ha recorrido en su historia. Total. Por eso nosotros decimos 65 años de historia. Bueno, hay toda esa discusión. Nosotros tratamos de convocar a todos porque aquellos que están titulados, no están titulados, que son idóneos, también nosotros los consideramos parte. Bueno, porque hemos abierto también este juego de decir, bueno, que se sumen a nuestras capacitaciones o que se sumen a nuestros encuentros. Tratamos de ser lo más amplio posible desde este aspecto y desde esta participación. Sí. Sé que cuesta porque no es fácil y además nuestra comunidad no es tampoco grandes comunidades, como podemos decir por ahí, el sindicato de docentes que hay, no sé, 100.000 afiliados o contás con otra territorialidad, ¿no? Nuestra comunidad es muy pequeña y seguirá siendo pequeña, digo, por lo que uno ve por ahí en la Escuela de Bibliotecología de los Egresados. Entonces, me parece que también nos toca a nosotros, digo, me reflexiono yo mismo de seguir instalando en la comunidad, decir, bueno, nos interesa seguir asociando o no, vamos por este lado, bueno, hay todo un replanteo y una reflexión, me parece, permanente y una construcción. Que esta construcción, bueno, nosotros lo venimos haciendo, hay gente que estará de acuerdo con nosotros, que sí, que no, y bueno, creo que es el tiempo de darnos esta discusión. Totalmente. Hablabas, entre las cosas que hace, más allá de este encuentro en particular, de algunas otras capacitaciones que, bueno, podemos ir siguiendo, digamos, a través de su página web, pero que, bueno, también van llegando a los mails de las bibliotecas, ¿no? A convocar, a cosas que, ¿cómo piensan esas capacitaciones? Son, bueno, esto, inquietudes desde los diferentes bibliotecarios, bibliotecarias, sobre qué se podría hablar, sobre qué puede ser interesante, útil, necesario para el trabajo diario. Y sí, vos sabés que nosotros pudimos hacer una encuesta, nosotros generalmente este segundo año nosotros largamos encuestas virtual sobre las necesidades de las bibliotecas y hay una necesidad de reforzar por un lado toda la parte técnica de organización de bibliotecas, pero también estos temas nuevos que están saliendo ahora, como la cuestión de género, que también vamos a tener nosotros por lo menos una introducción, un trabajo con una colega, que nosotros hemos invitado para las jornadas del lunes 12 de septiembre. Bueno, la cuestión de género, la cuestión esta del bullying en las escuelas, pero bueno, no solamente entre los estudiantes, sino también entre los adultos. Bueno, hay toda una serie de problemáticas que nosotros la hemos rescatado de ese formulario y que nosotros intentamos todos los años tratar de programar nuestras capacitaciones en función de esas necesidades. Y muchas veces cuando terminamos nuestras capacitaciones también damos la opción de que nos sugieran las personas que participan y la verdad que han sido realmente interesantes. Otra línea que nosotros hemos trabajado siempre es la de conservación y preservación. Por ejemplo, trabajar con personas que tienen problemas de discapacitados visuales. Bueno, distintas temáticas. Y en relación a la información que vos decís, nosotros tratamos de que tenemos unas pequeñas bases de datos de llegar a muchos lugares y por ahí los correos electrónicos de bibliotecas no solamente populares, sino también de Córdoba, pero gracias a todas estas charlas virtuales podemos tener una base de datos que nos permita a nosotros poder hacer esa difusión. Y bueno, todo esto que hemos tratado de hacer de relevamiento, de los mismos cursos de capacitación, tratar de ponerlo en práctica a través de esta planificación de las capacitaciones. Bien. En general no le pedimos nosotros ningún título en particular, sino que siempre lo abrimos a toda la comunidad allí. Y aunque no lo crean, siempre yo lo cuento a esto, que parece medio gracioso, pero no. A nosotros nos siguen a través de la cuestión virtual, estamos llegando mucho a toda la provincia de Córdoba. Siempre la Asociación de Córdoba se limitaba a la ciudad de Córdoba y con la pandemia nos permitió salir a la provincia. Entonces estamos llegando a muchos rincones que antes no podíamos y eso nos permitió llegar a la Argentina. Ahora estamos ya instalados en América Latina, desde México, Argentina, Chile, Uruguay. Bueno, nos sentimos nosotros también motivados por la comunidad virtual que generamos. Bueno, totalmente, ¿no? Que uno siempre tiene para decir cosas malas o no tan buenas de las cuestiones virtuales, pero bueno, también amplió las territorialidades y bueno, es interesante también en ese sentido, ¿no? También que ustedes sigan proponiendo que el encuentro sea virtual, bueno, es una apuesta, ¿no? Porque Sí, nosotros, mira, cuando hacíamos presencial teníamos, no sé, como auditorio 50 personas. Uh-huh. Hoy en el formulario tenemos 300 personas. Claro. Hemos tenido capacitaciones 1000 personas. Claro. Entonces hay una diferencia. Sé que lo presencial es necesario y apostamos también a eso. Por eso tratamos de combinar también en hacer presencial y virtual. Pero tratamos, viste, que queremos estar bien con todo. A veces nos dirán, y bueno, ustedes quieren quedar bien con todo, y tratamos, viste, de hacer, de quedar con todos, digo, hacer un aporte. Generalmente lo que buscamos es eso, viste. Totalmente. Tenemos muchas demandas, la verdad que tenemos mucha demanda, y tratamos de llegar, viste. Somos pocos dentro de la comisión que estamos trabajando, porque viste que las comisiones, armar las sinergias de los grupos de trabajo también es difícil, pero bueno, hemos tratado de consolidar ahí un grupo de trabajo dentro de la comisión que bueno, todavía la seguimos sosteniendo. Sí, claro, totalmente. Y esto, hablando de lo presencial, ¿ustedes tienen un espacio en Córdoba? ¿Cómo se reúnen? ¿Cómo manejan esto? Digamos, también hablabas, creo que de auditorio, de convocatoria, digamos, ¿tienen un espacio donde además, digamos, de disponer, pueden abrir el lugar para estas capacitaciones? Si quisieran. Mira, nosotros físicamente no tenemos lugar, a pesar que tiene 65 años la asociación. Nunca tuvo un espacio físico, siempre el espacio físico de la asociación han sido las propias bibliotecas. Uh-huh. Por el momento nosotros tenemos un convenio con el Instituto de Educación Superior Simón Bolívar y ese es prácticamente nuestra sede, que hoy estamos trabajando allí. Nosotros recientemente, no sé, hace 2 meses firmamos un convenio con el Simón Bolívar para que ahí sean nuestras sedes de capacitación de lugar físico, por un lado, porque ahí está cerca la terminal y uh-huh. tenemos colegas que vienen de San Francisco, de Belleville o de Villa María. Te cuento como para contar de ahora, reciente. Sí. Entonces les queda como más cerca el Instituto Simón Bolívar y celebramos ese convenio ahí. Y por otro lado, porque estamos generando próximamente, vamos a anunciar otras capacitaciones para bibliotecas escolares con puntaje docente y el instituto el que nos avala a nosotros para hacer parte de esas próximas capacitaciones con puntaje docente, que también ese es otro requerimiento que por ahí nos piden los colegas bibliotecas del sistema educativo. Totalmente. ¿Y dónde queda entonces la biblioteca Simón Bolívar o el instituto Bien. Universitario? El Instituto Superior Simón Bolívar funciona en Agustín Garzón, uh-huh. 1200. Agustín Garzón 1200, que está a metros de la nueva estación terminal de ómnibus acá en la ciudad de Córdoba y al frente de un centro comercial. Uh-huh. Este instituto, bueno, nos abrió las puertas, así que aquellos que puedan sumarse a las capacitaciones cuando se puedan presencial, que siempre es bueno vernos. Bien. Después de todo este tiempo. Totalmente. Bueno, recordanos entonces dónde podemos encontrar la información de la Asociación de Bibliotecarios, además de en el YouTube que ya nos dijiste que podemos conectarnos ahí para ver esta charla del 12. Bien. Bueno, nos pueden seguir en nuestro sitio web, que es abitcor.org.ar. Nosotros estamos en Facebook, también nos pueden buscar en Asociación Bibliotecarios de Córdoba, ABC, nos pueden buscar en Twitter, en @abc-córdoba, y también estamos en Instagram, @abitcor, nos pueden buscar en todas las redes sociales de esa manera, y permanentemente siempre estamos actualizando nuestras redes sociales y estar en contacto. Y la última red que inauguramos, que fue LinkedIn, que es una red profesional, que ahí también nos pueden seguir y actualizamos información, Asociación Bibliotecaria de Córdoba. Decir que somos socios de... Sí, sí, sí. Bueno, nosotros tratamos, procuramos, digo, que capaz de ser repetitivo en eso, pero procuramos estar siempre conectados con todo, y bueno, y estos espacios o estas plataformas no han permitido llegar a todos esos lados. Total. Y bueno, y a ustedes agradecerles por el espacio, porque bueno, siempre hemos estado en vínculo y en contacto, y han participado también miembros de su organización en actividades que hemos hecho nosotros también. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, José Luis, por atendernos. Ahí hicimos la cuenta. El 13 de septiembre de 1957 es cuando se empezó entonces la Asociación de Bibliotecarios de Córdoba. Los felicitamos por este 65 aniversario y esperemos que tengan mucha convocatoria entonces. Bueno, muchísimas gracias por el saludo y dieron el dato preciso. Así que, salvado eso, les agradezco el espacio que nos han dado nuevamente y, como siempre, la radio aportando, la radio comunitaria aportando para estas organizaciones. Así que les agradezco y, bueno, muchas gracias. Un abrazo, Luis. Seguimos en contacto. Gracias. Te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Hablábamos con José Luis Díaz, vicepresidente de la Asociación de Bibliotecarios de Córdoba, que está cumpliendo el próximo 13 de septiembre sus 65 años, y en función de eso va a estar realizando el 15º Encuentro de Bibliotecarios de Córdoba, celebrando 65 años de historia. Esto será el 12 de septiembre del 2022, es decir, el próximo lunes. De 10:30 a 12:30 y de 15 a 19 lo siguen por la plataforma de YouTube, lo encuentran así, como Asociación Bibliotecarios de Córdoba. ...17 horas ya... somos los tuertos de dos comas. Les actualizo datos del tiempo. 14 grados 7 décimas tenemos en estos momentos en Villardino, los alrededores. La humedad es del 37%. Para que se me perdió, acá está. El 37%. Los vientos son de 53 kilómetros por hora de dirección indeterminada. El riesgo de incendio es extremo, como bueno, lo estamos viendo ahí a nuestras espaldas en estos momentos. Que está bastante bravo. Tengo alguna información ahí desde las brigadas, un comunicado que acaban de largar, que si querés lo leo ahora, lo podemos leer después. Yo digo que lo leamos en la próxima, sí, le damos buen tiempo. Bueno, dale. Yo soy aquel que no soy yo. Vamos a la música y luego una tanda. Lo vamos a escuchar a Spinetango. Esto... Ok. Mientras vos hacías la nota, yo estuve haciendo una investigación así. Y bueno, quería... la biblioteca me lleva a distintos lugares. Me salió el título de los libros de la buena memoria. Claro. Y encontré esta versión de Spinetango, que es un viaje por el ADN tanguero, dice, del flaco Luis Alberto Spinetta. Dice, el proyecto colectivo de los altilleros, integrado por Hernán Don Camel Esforcín, Damián Torres Quinteto, bandoneonista cordobés, y el grupo de aquí de Córdoba, y Santiago Muñiz, que revisita en formato de canción porteña las creaciones de uno de los grandes músicos de argentinos del siglo XX. También están como invitados Lito Nevia y no me acuerdo el otro, pero bueno, Lito Nevia está ahí también en esto. Y Daniel Melingo, acá está también Mimi Maura haciendo este trabajo. Y vamos a escuchar, como les dije, los libros de la buena memoria. Es la primera vez que lo vamos a escuchar los dos. A este tema sí, yo ya escuché algunos temas de este disco. Así que vamos a escucharlo. El vino en tibia, sueños al jadear. Desde su boca te perdía dulce y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Mi voz le llegará, mi boca le confiaré que eras el vestigio del futuro. Rojas y verdes luces del amor. Prestidigita un halo de luz, qué sombra extraña se ocultó de mi guiño, que nunca oíste la jarasca crepitar. Yo te haré llorar, mi boca besará toda la ternura de tu acuario. Oh,

Seguimos en la tarde de Comunidad Abierta y tenemos invitada en el piso. Bueno, en el estudio, digamos, porque en el piso parece que estuviera acostada, no es así. No, no. Se está riendo porque además dice que es la primera vez que habla en la radio y que parece que la censuran, que en su casa le dicen que habla mucho. Ajá. Así que vamos a ver qué nos va a contar hoy. Estamos con María Esther Fulginiti, que da clases en La Nogalera. Vamos a hacer una introducción breve. Primero te vamos a dejar decir hola. Bueno, hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, hola, María Esther? Bueno, La Nogalera es el espacio cultural de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Los jueves en esta comunidad abierta son días de las bibliotecas. Nosotros, saben ustedes, nosotros estamos en una biblioteca popular, que es la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones de Villa Jardino, que tiene esta radio, Radio La Minga, y además La Nogalera, que es este espacio cultural donde suceden varias cosas, obras de teatro, talleres. Entre esos talleres está el de María Esther, que nos enseña qué. Sí, yo soy profe de dibujo y pintura, artes visuales para denominarlo más amplio, porque también hay técnicas que tienen que ver con el modelado, con la escultura, con el grabado, no solamente dibujo y pintura. Y bueno, mi taller está dirigido a niños y adolescentes, o sea, infanto-juvenil, va a funcionar a partir del 15 de septiembre de 17 a 19 horas. ¿Qué días? Los jueves. En ese espacio también doy a adultos, es decir, se conjugan los dos niveles o los tres niveles en el mismo espacio. Así que ahí vamos trabajando un poco de forma personalizada. Es decir, yo voy guiando al alumno con sus intereses. Por ahí a alguien le interesa más hacia la caricatura, la animación o creación de personajes. Y a lo mejor dentro de los adultos les interesa más las técnicas de dibujo y gente que no le interesa dibujar y sí le interesa pintar y aprender técnicas de pintura. O sea que en ese sentido yo estoy abierta y soy bastante amplia a las necesidades de cada alumno. Y voy descubriendo también, es decir, descubrimos juntos cuáles son las técnicas, hacia dónde se inclina. Por ahí le interesa más lo que sea un trabajo más plástico, de representación, con texturas, con materiales, es decir, experimentar con los materiales, donde habla de por sí mismo el material, es el protagonista de la obra. Y en otros alumnos les interesa más lo académico, la proporción, es decir, lo que viene con las tradiciones y con el arte un poco conservador. Y en otra instancia tenemos referentes en la historia del arte, que también a mí me apasiona mucho hablar de historia, y ahí, bueno, podemos hablar de lo contemporáneo, de lo abstracto, de lo experimental. Es decir, es amplio el taller. Bien, o sea, sí. Podemos venir en grupo, pero cada uno también le puede poner su impronta a sus producciones. Tal cual. Es decir, ahí yo voy guiando de acuerdo al interés, voy viendo hacia dónde van y también lo que ellos proponen, ¿no? Un poco escuchar, además nos dividimos porque el espacio es grande, entonces nos podemos dividir en distintos sectores, distintas mesas, y ahí yo los voy subdividiendo un poco de acuerdo a esa producción. Totalmente. Y en este momento, por cómo el grupo está formado o por cómo van, hay que tener una mínima idea de dibujo, o yo puedo venir, si sé dibujar solamente una casita de palitos, puedo también participar de este taller. Sí, siempre me preguntan eso y yo siempre digo lo mismo, que el interés, la vocación y aquello que nos gusta es lo que nos moviliza. Y después están las técnicas para perfeccionar, y ahí estamos los docentes para guiar y para descubrir qué le interesa a cada uno. Pero yo pienso como artista, no solo como docente, que si uno está inclinándose hacia cierta representación en el arte, ya sea en el teatro, en la música, está el interés, está la vocación. Bien, porque además, sí, hablando del arte, el arte contemporáneo, sí, tiene algo de conceptual, ¿no? Quizás a veces hay cosas que nosotros dijimos, che, yo lo podría, sí, hacer en mi casa esto también, pero evidentemente hay un trabajo detrás de eso, ¿no? Porque a veces, eso, uno va a un museo y dice, che, la gente lo que produce. Claro. ¿Qué también se puede hacer arte contemporáneo en este taller? ¿También sí, hay? También. ¿Por qué? Porque, les explico, aquello que pasa por lo no objetual, es decir, por aquello que no remite a la mímesis o que tiene cierto grado de iconicidad o de parecido a la realidad con códigos reconocibles, es decir, ahí estamos hablando del arte figurativo. Cuando hablamos de la no figuración o de la abstracción, intervienen otros conceptos que ya tienen que ver con la filosofía, con la sociología, con psicología. ¿Por qué? Porque ahí interviene el pensamiento del artista y lo que quiere decir y cómo lo quiere decir. Porque no siempre aquello que queremos expresar tiene que tener un lenguaje y un código reconocible a todos, sino que cuando nosotros explicamos de dónde parte eso, cualquiera puede comprenderlo. Y además hay otra cosa. Todos los artistas, por mencionar a alguien, Picasso, uh-huh, Braque, los artistas que tienen que ver con el cubismo, estamos hablando del siglo XX, podemos también mencionar a algunos artistas del siglo XXI, pero nombrando a Picasso, que es el que creo que universalmente es más conocido, claro, él tiene una formación académica. Y esto que vos decías, ¿por qué muchos artistas vemos sus obras contemporáneas y vemos por ahí como si fuese una representación hasta infantil, parece? ¿Por qué? Porque va logrando un grado de síntesis, su formación académica, y va tomando la esencia de esas obras y además va cambiando su punto de vista, uh-huh, porque el artista tradicional o académico permanece inmóvil frente a la obra, las obras clásicas, me refiero, Renacimiento, siglo XVIII neoclásico, hasta, yo diría que hasta siglo XIX, el impresionismo, con el gran cambio que salen a pintar a plein air, a plein aire, a pleno aire y la naturaleza, los pintores de los bosques, las escuelas de Barbizon. Bueno, ahí hay una revolución y hay un principio de la autonomía del arte. ¿Qué quiere decir esto? Que ya el artista es dueño de su propia visión. Entonces, esa visión se va a llevar al siglo XX, volviendo a Picasso, porque ahí el artista cubista se va a mover alrededor de la obra. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener diferentes puntos de vista, distintos ángulos. Y ahí lo podemos relacionar con el cine. ¿Por qué? Porque puede mirar su obra desde un contrapicado, desde abajo de la imagen, un picado desde arriba, es decir, mirarla diferentes ángulos y ponerlas en un solo plano pictórico. Uh-huh. Por eso que vamos a ver una obra de una mujer de Picasso que está de perfil y también, uh-huh, tiene un ojo de frente y una guitarra, por ejemplo, de Braque en una mesa que se ve de frente, se ve de arriba, se ve de abajo y me dice, ¿qué es esto? Y es que está todo en el mismo plano. Uh-huh. Pero para eso el artista tuvo que pasar por una formación académica para algo que parece hasta un juego, no, pero viene de esa formación y ese grado de abstracción lo puede lograr teniendo toda esa formación previa. Claro, como que hay que saber, sí, para después poder romper. Hay como que hay que tener una idea de unas reglas para después, exactamente, decir, bueno, no me, a mí esta regla no me gusta tanto, claro, me voy por otro lado. Picasso decía eso, hay que tener una formación, uh-huh, académica para después romper las reglas como artista. Bien. Es decir, el lujo se lo puede dar el artista. Y sí. María Esther, ya sí. Se me fue el nombre. Yo hoy encima estoy que le cambio el nombre a todo el mundo. Yo por eso no nombro porque es un desastre. María Esther y además nos va a dar un glosario si vamos a la clase o no, porque esto de la iconicidad de el arte figurativo, que uno por ahí puede intuir de qué se trata, pero bueno, también poder, claro, esto que vos decís. Pierre Bourdieu, famoso sociólogo contemporáneo, él dice que justamente esto que vos dijiste del glosario, él ya mencionaba en el siglo XX que había que implementar en los museos una especie de semiótica, es decir, dar explicación, una significación y un significado a los signos. Uh-huh. Entonces ya... en los museos, al ver una obra, por ejemplo, de Dalí, hay una presentación de un tablero donde cada uno de los símbolos y los signos que vamos a encontrar en las obras de Dalí estaba explicado en la entrada de un museo, estamos hablando del siglo XX ya, con una especie de tablero al inicio de la obra. Pero actualmente... Bueno, por supuesto que hay audios, hay guías en los museos donde van descifrando. Por eso Bourdieu decía que esta revolución de los museos, desde comienzo del siglo XIX que se abren los primeros museos, era así, en cierta forma reservado a cierto sector de la aristocracia, claro, y la élite, que podía comprender por qué. Porque estaba dentro de ese ámbito... Y lo que dice Bourdieu es que, por supuesto, que jerarquiza o que se va a sentir como un pez en el agua aquel que está formado en el arte, pero no es exclusivo. Puede ir cualquier persona, de cualquier ámbito, de cualquier espacio y comprender la obra de arte. Entonces eso también Bourdieu rompe con esa estructura de la élite que a mí personalmente me daba mucha bronca, porque igual que el valor adquisitivo de las obras, pienso que también hay que trabajar que sea accesible a todo público. Bueno, él dice que esto de accesible a todo público del museo también cambió a partir de esta explicación previa a o que acompaña el guía o esa explicación de un audio o esa explicación de un tablero donde esos símbolos muy propios, por ejemplo, en las obras de Dalí, la orquídea, esos pequeños símbolos de figura estilizada, bueno, hay sí algo que ayude a ese público o a ese espectador que va a ir, pero no es incomprensible. Eso es un mito. Totalmente. Bueno, habrá todo un marco teórico que le discutirá Bourdieu y dirá, bueno, pero el arte también es conmoverse y que vaya y que entiendan lo que quieran, ¿no? Digo, habrá benjamines que dirán esas cosas, ¿no? Pero me parece re interesante también, digo, bueno, entonces uno puede ir. Si sabe cuatro palitos, se puede quedar a hablar de historia. Por supuesto. También hay otros pensadores y filósofos del arte. Ustedes me avisan cuando corto. Por si no, yo sigo. Hay otros pensadores y filósofos, por ejemplo, la Escuela de Frankfurt en Alemania, puedo nombrarte a Marcuse, Adorno. Bueno, ellos hablan de una verdad en el arte. ¿Y qué quiere decir con eso? Que la obra de arte, dice Adorno, esconde sus intersticios de verdad. ¿Y qué quiere decir esto? Un poco lo que vos decís. Lo que la artista quiere transmitir, pero también lo que el espectador quiere recibir, porque también está el espectador, me gusta o no me gusta esto, también es válido. Es decir, comprendo esto, me llega por su color, por su forma, por la vibración de la pincelada, si vamos a Van Gogh. Van Gogh era un incomprendido para su época, pero era un genio. ¿Y por qué esa genialidad? Porque se atrevió a mover las formas. Porque si vemos sus retratos, todo tiene una revolución. Sus ojos, su cara, sus árboles, parece que están nadando en el medio del mar. Y no, era la tierra. Pero bueno, su vibración tan exacerbada, lo que él quería expresar, más allá de lo que él observaba, más allá de la técnica exacerbada de color, de empaste, de espátulo, de espátula, de formas, de pinceladas libres, había toda una vibración en esa técnica. Por eso yo a veces digo que el arte correo, el arte digital, sí tienen su valor, pero la vibración de la pincelada de un artista en vivo y ver esa pincelada en óleo, habrá quien vaya por un camino, quien vaya por el otro. Hay total libertad. Pero bueno, creo que la vibración de la obra con la mano del artista sigue siendo revolucionaria. Bueno, entonces por ahora quienes estamos interesados en el arte analógico, por ahí también estamos interesados en el arte digital, pero también queremos aprender en el arte analógico, podemos venir a las clases. Sí, por supuesto. Recordemos entonces, días, horarios, hay tres grupos, o niveles, o pero en realidad es más de edad, ¿no? Que de nivel de saber dibujar. Sí, en realidad está abierto a todo público. Por eso, infantil vienen a partir de 5 años y tengo, bueno, también vino una persona también más joven, adolescente, y adultos también, de todas las edades. Bien, entonces recordemos los días, los horarios y el costo del taller. Bien, son los jueves a partir de las 17 a 19 horas, comprendido dentro de esas 2 horas, están los adultos, que toma 2 horas el taller, y los niños y adolescentes 1 hora por su grado de concentración, más que todo. Bien. Y el costo es de 1.500 niños y adolescentes y de 1.800 adultos. Bien, ¿y los materiales qué es? Nosotros traemos, vos nos decís, che, te tendrías que traer una goma así, un lápiz asado, un pincel de este modo. Bueno, lo que comienzan los adultos es con hojas Canson, que pueden ser número 5 o número 6, y el lápiz sí tiene que ser de dibujo 2B. Bien. ¿Por qué? Porque por ahí vienen lápices de distintas graduaciones, pero algunos son HB y eso es para arquitectura. Entonces es válido aclarar que tiene que tener la B sola porque el grafito tiene un valor de sombreado a mayor numeración, más oscuro y más blando es el lápiz para las técnicas de claroscuro, el sombreado, que es con lo que se inicia el dibujo. Bien. Bueno, nos vamos con un montón de data, Emiliano. No. Yo hay un montón de cosas que no las sabía. Totalmente. Sí, yo también. Bueno. Qué bueno. María Esther, muchísimas gracias por venir. Entonces, estas clases son los días jueves de 17 a 19 en la Nogalera, Avenida San Martín 357 de Villa Jardino. 1.500 para niños y adolescentes y 1.800 para adultos. Por ahí a María Esther la reconocen de la tanda. Ojo, ella dice que nunca estuvo en la radio, pero en la tanda ya está su voz ahí. Bueno, muchas gracias por brindarme este espacio, por dejarme explayar, porque bueno, yo no puedo separar, porque es inseparable la historia del arte y los referentes que a mí me apasiona. Y bueno, eso lo manejo también de acuerdo a lo que me permiten los alumnos, porque comprendo que la práctica y la producción es lo que tiene, digamos, una mayor resonancia sobre los alumnos. Y ellos enseguida quieren ver producción. Pero el que me da lugar, hablo de historia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. María Esther, muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Bueno. Te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, te lo doy. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Hablábamos con María Esther Fulginiti, ella es profesora de dibujo y está, bueno, de artes visuales. Está dando un taller en la Nogalera, como dijimos, los días jueves de 17 a 19 horas. Tiene un costo de 1.500 pesos para niñas y adolescentes y de 1.800 para adultos, así que son 2 horas ahí de estar disfrutando un poco de dibujar, de pintar, de saber de historia del arte. Antes de irnos a la tanda, vamos a recordar algunas otras actividades que hay este fin de semana en la Nogalera. Además, bueno, saben, hay talleres de tango, hay talleres de teatro. Se pueden ingresar a la Nogalera Villa Jardino en Instagram o a la Nogalera en Facebook y buscar todas las opciones. O pueden venir por la Biblia también y consultar qué es lo que va a estar sucediendo. Este viernes 9 de septiembre, o sea, mañana, a las 20 horas, aquí en la Nogalera vamos a tener Amnesia Temporal. Uh-huh. Es una creación colectiva del grupo Adolescentes. Actúan Catalina Bedacarratz, Sofía Díaz, Senda Galucio, Yardelli, Hassan Levington, Guara Lucero, Filipa Quiroga, Pia von Martini, con la dirección de Julia Tarditi, creación colectiva del grupo de adolescentes del taller de teatro La Compañía. Entonces, mañana a las 20 horas, aquí en la Nogalera, Avenida San Martín 357, con entrada a colaboración. Y si quieres un puente. Y va a ser un fin de semana de teatro porque el día sábado a las 18 horas, sábado 10 de septiembre, va a estar aquí en el marco de el ciclo que se llama reactivar escenas. Digamos, un subsidio que otorga el Instituto Nacional del Teatro para realizar algunas obras en espacios que están inscriptos en esta institución. Y nosotras hemos escrito el proyecto, así que vamos a estar en los próximos sábados teniendo teatro de diferentes obras del Valle y algunas de Córdoba también. En este caso, el sábado 10 de septiembre a las 18 horas, Circo de Barro, la magia no es solo una ilusión, con una entrada de 500 pesos. Las entradas las pueden conseguir a través de www.antesala.com.ar y si sos socio, socia de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, podés pedir tu entrada gratis, o sea, si tenés tu cuota al día, haciendo la reserva a través de belugones@gmail.com. Es una obra que está destinada a un público infantil, ¿no? Ajá. Obviamente pueden venir otras personas, pero está destinada al público infantil. Circo de Barro, la magia no es una ilusión. Va a haber un poquito de clown, un poquito de humor. Así que no se la pierdan este sábado a las 18 horas en la Nogalera, Avenida San Martín 357. Solo por estar enfrente no dignifica ni significa estar enfrentado. ¿No vamos a la tanda o escuchamos musiquita? No, vamos a la música y luego a la tanda. Dale. Hoy estoy dejándome llevar por lo que viene sucediendo en el estudio y encontré por acá una agrupación que se llama Todo Aparenta Normal, de música indie. Ok. Y que... esa cara de susto. Y que hace el tema que se llama Vivir los Colores. Dale que va. Por romper

hojita de chañar, pasó el abril. Ella que se animó y soltó el temor. Caída natural. Brigadas o de las asambleas ambientales, sabemos que los incendios que sucedieron en el día de ayer y que todavía están empezando otros focos en la zona de la granja, o que hay guardia de cenizas porque está todo esto que decía Lemmy, los vientos, mucha sequía, entonces bueno, también afectan a la comunidad, obviamente. Sí. Y un poco no queremos dejar pasar ese tema, queríamos ver si podíamos hablar con alguien de las brigadas que estuvieron ayer en la zona de los incendios, colaborando con los bomberos. Uh-huh. Y también haciendo su trabajo propio, pero bueno, la verdad es que fue una noche muy larga. Estuvo laburando toda la noche, entonces no estamos pudiendo contactarnos, pero bueno, acá mi compañero Emiliano, más allá de no pertenecer a ninguna brigada específicamente, uh-huh, también es cuando está el incendio sucediendo, porque bueno, aparte ha pertenecido, se ha capacitado, ha estado, puede colaborar y también puede dar un poco de testimonio de qué fue lo que pasó ayer. Uh-huh. Sí, bueno, ayer, como ya todos saben, es un incendio que arrancó en el basural de Huerta. En otro momento se dijeron que eran dos focos de incendio, otro que arrancó en la quebrada. Por otro lado, también la información decía de que era el mismo y que se fue disparando. Con esto, con las ráfagas de viento norte que estábamos teniendo, se fueron hacia el sur primero, pero una parte, lo que era la cola del fuego, lo que se le llama a la parte de atrás del fuego, la cabeza enfiló para el lado de la falda, uh-huh, que era la parte más potente, siempre la parte más potente de un incendio es la cabeza, y la cola había quedado acá, que después se transformó en cabeza también, a pesar de que no había rotado el viento todavía, venía avanzando hacia este lado. Ahí estuvieron trabajando bomberos de muchos cuarteles, sobre todo de aquí, del Valle de Punilla, ya a partir de la noche se empezaron a sumar cuarteles de del otro lado de la sierra, y muchas brigadas también de todo el territorio de Punilla, gente que vino también detrás las sierras. Yo, como decías muy bien vos ahí, yo en este momento no estoy en una brigada directamente, por eso no puedo hablar en nombre de las brigadas, pero bueno, siempre me sumo a colaborar. Y anoche estuvimos trabajando ahí en la zona del Romerillo, cerca de una cabaña, donde hay un arroyo en una quebrada, y en parte con los bomberos, que ellos se habían apostado ahí para esperar al fuego, y nosotros mientras estábamos también viendo cómo podíamos atacarlo, también nos apostamos ahí, y en un momento, al entrar el fuego a la quebrada, bueno, pudimos entrar como infante se llama el que anda de a pie, digamos, en este combate contra el incendio, y pudimos entrar ahí donde lo pudimos cortar, donde se generó también una cabeza que después más abajo estuvieron trabajando los bomberos de Villa Sardino, más que todo, y había otros cuarteles más también. Si sabes cuál es la situación ahora de averiguar, de precisamente de este fuego que estamos teniendo aquí en Villa Sardino, la última información que tengo es de que está entrando en la quebrada de lo que sería por ahí, por el dique donde está el Alto San Pedro, el dique, no me acuerdo el nombre ahora. ¿San Jerónimo? No, el de acá. Bueno, el dique que está acá en el Alto San Pedro. Okay. Ya me va a salir el nombre en algún momento. Bien. Estaría entrando ahí. Justamente está rotando el viento, como decíamos, hacia el sudoeste. Así que eso haría que empiece a moverse hacia el pueblo, digamos, el fuego. Hacia bajar para este lado. Pero bueno, pueden pasar muchas cosas, como fue parte de lo que pasó ayer, que cuando entró el fuego en la quebrada también a veces o revive mucho porque se hace un efecto de chimenea, o a veces también se ahoga. Ayer parte pasó eso, en parte también un poco la topografía en ese momento nos ayudó, porque al bajar justamente a la quebrada se ahogó y se fue apagando, y ahí eso es lo que nos permitió poder entrar a trabajar ese fuego. De ahí estuvimos, bueno, toda la noche también cortando el perímetro y trabajando, haciendo guardia de ceniza yo estuve hasta las 6:00 de la mañana, más o menos. Pero bueno, ahí... ¿Sabés si hubo evacuados o si, bueno, alguna casa, si algún espacio se sufrió algún...? Aquí en la parte de Sardino, por el momento, yo no tengo noticias de que haya habido evacuado. En el lugar donde estuvimos trabajando tampoco, porque justamente se estaba apostando a los bomberos cerca de las viviendas, justamente para que no haga interfase. Fuego de interfase se le llama justo a eso cuando hay monte o bosque y hay casas en el medio, eso sería una interfase. Así que eso no, acá no hubo. Hubo un par de autos evacuados, tengo entendido, y de evacuados más en la parte de Huerta y La Falda, alrededor de 25 personas, una cosa así, fue de evacuados, por lo que yo estuve viendo de información. Bien. Nos comentabas también que más allá de que no podemos tener la palabra de las brigadas, porque bueno, esto que comentábamos, estuvieron laburando toda la noche o están justamente ahí, por ahí no tienen señal, bueno, varias cosas que pueden suceder. Había un par de comunicados oficiales de estos espacios dando vueltas. Exactamente, tengo dos comunicados desde la Brigada Las Chilcas, que la Brigada Las Chilcas es una de las brigadas que hay aquí en Villa Sardino. Las brigadas de Villa Sardino en este momento son dos. Aparte de bomberos, ¿no? Obviamente, las brigadas forestales. Por ahí podemos decir eso, ¿a qué le llamamos brigadas forestales? Son personas civiles que, bueno, en este último tiempo se estuvieron capacitando, como así fui también yo en algún momento, que nos empezamos a capacitar después del incendio del 2010. Desde ahí nace esa construcción, digamos, donde empezamos a trabajar en lo que era una brigada forestal, que somos civiles a los cuales tuvimos acceso en ese entonces con bomberos, justamente para hacer algunas capacitaciones y, bueno, y empezar a trabajar en coordinación en un principio con ellos. Después, en otro momento, como que se había complicado un poco la situación cuando estaba el otro jefe de que no lo quiero nombrar, el que está preso, el otro jefe de defensa civil, se dieron algunas cuestiones donde, bueno, no querían dejar pasar a los civiles justamente, y bueno, ahí hubo como una cuestión un poco más difícil, pero bueno, siempre se trabajó en coordinación con bombero, con defensa civil de alguna parte, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en ese crecimiento y en ese trabajo de todos estos años, en este último que fue en el año 2020, donde sufrimos la pérdida de un compañero también allá en Pinto y todo eso, bueno, de ahí pudimos... Se empezaron a capacitar y a generar muchas más brigadas, porque fue tan grande ese incendio, muchas más brigadas, lo que es en todo el largo del Valle Punilla y también del otro lado de las Sierras Grandes, ¿no? Ahí, que son algunas de las brigadas que vinieron justamente ayer. En eso se conforma también un grupo que se llama Interbrigadas, creo que era, no me acuerdo bien ahora el nombre, donde, bueno, se trabaja mucho en red en todo lo que es esto, primero de capacitación, cuando hay capacitaciones se trabaja muchísimo en red con las otras brigadas, y después todo lo que tiene que ver con, en el momento de justamente de algún siniestro. Está bueno el laburo de las brigadas también, y de capacitarse, digo, en el sentido uh-huh. de que, bueno, una persona quiere ir a colaborar, pero está bueno que no vaya, no sé, a estorbar o a lastimarse, bueno, varias cosas claro. que son importantes, que en ese momento de desesperación por ahí está bueno, o sea, tener algunos conocimientos, esto que vos hablás del fuego, de la cabeza, de la cola, bueno, varias cosas uh-huh. Interesantes de saber a la hora de poder ir a sí, a, sobre a todo de cuidado también. Personal y claro. de cuidado justamente de los compañeros del que están grupo. Del grupo que con el que se está trabajando. En esto lo que quiero decir es en tener ropa adecuada para poder claro. ir al fuego, de material que no se queme rápido, digamos, estar bien protegidos con antiparra para los ojos, uh-huh. en el caso de no tener una monjita se le llama es como una capucha, uh-huh. es como un pasamontañas, así que es ignífuga y bueno, aparte te protege la parte de las vías respiratorias y todo eso, al no tener eso, bueno, tener un pañuelo o algo para, bueno, siempre protección de todo tipo, linterna, borcego claro. Ese tipo de ropa, y eso como fundamental para la gente que no tiene experiencia. La que no tiene experiencia es mejor que no entre al fuego, claro, obviamente. Claro. Obviamente. Sí, para eso se forman también estas brigadas, ¿no? La idea es como poder empezar a compartir el conocimiento uh-huh. que otros que ya participaron de ayudar en algunos otros incendios, los pueden aportar para sumar otras personas que eso, en el momento de una crisis, como pasan cuando los incendios se hacen demasiado grandes, uh-huh. no salgan desesperados, eso, sin experiencia y corriendo riesgo su vida y la de y poniendo en riesgo, claro, poniendo en riesgo también la vida de los demás, ¿no? Porque a veces uno por afán de ayudar sí. entorpece y termina siendo una tragedia. Totalmente, ¿Mm? Totalmente. Entonces, bueno, eso es más o menos el recorrido que se viene haciendo en la provincia de Córdoba con las brigadas, más, así a grosso modo, tiré uh-huh. un poco, totalmente. Porque tampoco estoy tan adentro. Porque bueno, pero estuviste también por ahí en la formación de algunas de ellas uh-huh. o en las ideas esas iniciales de, che, ¿qué hacemos cuando pasa un incendio así? Nosotros como vecinos, vecinas, bueno, no queremos estar cruzados de brazos, queremos ayudar, uh-huh. pero bueno, sabemos que también ayudar implica determinadas cuestiones, determinados modos de hacerlo, determinadas vestimenta, bueno, lo que haya que saber sí. para poder ir a colaborar a conciencia también. Claro, ¿no? claro. Bueno, y en ese sentido han venido también aparte de todos los cuarteles de bomberos que están trabajando de todo el valle y también de acá de Sierras Chicas, han venido muchísimas brigadas de otros lugares, desde Capilla del Monte, San Marco, detrás de la Sierra y de todo el Valle de Punilla, ¿no? Están trabajando en este foco de incendio. Bueno, se nota el trabajo en red también. Uh-huh. Como decíamos, las brigadas han hecho un par de comunicados sí. que queremos compartirlos, sí, así sí. también para poder ir cerrando esta comunidad abierta. Sí, jueves. Tengo dos comunicados. Desde la Brigada Las Chicas, como le decía, una de las brigadas de aquí de Villajardino, en las brigadas de Villajardino están Las Chicas y está Cabure. Uh-huh. Y el comunicado reza un poquito, digamos, de porque bueno, los medios siempre salen hablando de los bomberos, del ETAC, de la Defensa Civil, y a las brigadas vecinales normalmente no se las nombra, entonces un poco es poner en manifiesto el trabajo que hacen las brigadas. Y después, bueno, tengo otro comunicado más, sobre todo lo que tiene que ver con la gente que quiere acercarse a ayudar con donaciones, llevar agua y todo eso. Así que paso a leer el comunicado que salió alrededor de las 5 de la tarde, este jueves 8, dice, desde Brigada Las Chilcas de Villardino, comunicamos a toda la comunidad que estamos trabajando en la base de brigadas comunitarias en Huerta Grande, desde ayer miércoles, en los dos focos que afectan a nuestra zona. Lamentablemente ya se han quemado más de 3.700 hectáreas, se está trabajando intensamente con más de 30 brigadistas del corredor de Punillas y Sierras Chicas, junto con vecinos y vaquianos, otra gente también que normalmente no es nombrada, pero bueno, la gente que tiene que los campos conoce. Y que conoce y que tiene, que son fundamentales también, claro. Porque bueno, son los que te hacen llegar a los lugares. Bueno, decía, queremos destacar que nuestro trabajo se organiza de manera autogestiva, donde la colaboración de vecines es fundamental. Gracias a la solidaridad recibida en las donaciones, podemos organizar las viandas y comidas para brigadistas, comprar artículos de botiquín y algunos elementos de seguridad, reparar herramientas, etcétera. Por eso, junto al trabajo que realizan bomberos voluntarios, Defensa Civil y ETAC, queremos destacar, visibilizar y agradecer a las brigadas que nos acompañan en el territorio. Una es Brigada Los Algarrobos, Defensa Forestal Sacha Yanazu, Brigada Caburé, la otra que era que les dije que es de aquí de Villallardino, Sacha Brigada de San Marcos, Brigada por el Monte de Capilla, Brigada de Chañares, Brigada Calahuala, esta es de tras las sierras, Brigada Ambiental Cosquín, Brigada Chiviquín, Brigada Istiquipe, que es de Sierras Chicas, y Brigada Colibrí y Brigada Chabascate, que también son de Sierras Chicas. Y también agradecer y seguir pidiendo la colaboración de los vecinos, porque el monte lo defendemos entre todos, Brigada Las Chilcas firma. Y después tengo el otro comunicado que dice, desde la base comunitaria también ahí de Huerta Grande, agradecemos sus aportes en la defensa del monte hacia los brigadistas y a todos los voluntarios de logística. Por lo pronto, las donaciones de alimentos estamos cubiertos hasta nuevo aviso, y siendo las 15:30, el comunicado salió a esa hora, de este 8 de septiembre, pasamos a detallar las nuevas necesidades que están teniendo ahí para poder, algunos brigadistas que por ahí se te rompe el equipo, qué sé yo, claro. Bueno, lo que se está necesitando ahora es borcegos, por ejemplo, números grandes, borcegos en lo posible que sean de cuero y con suela de goma, no con suela de PVC, porque la goma no se quema, el PVC sí. Después, bueno, algunas herramientas como azadas, machetes, picos y pala, ropa de seguridad, camisas, pantalones de trabajo, remeras de algodón, calzas de algodón, medias gruesas, todo que sea de algodón, porque cualquiera de los otros, polar, por ejemplo, no puede usar, nylon también es muy inflamable. Entonces, en ese caso sería de algodón. Guantes de cuero en lo posible, que sean los más aerodinámicos, no, sino como se dice. Ergonómicos. Ergonómicos sería. No de los que son grandes, pues son muy incómodos para poder trabajar, pero si puede ser de eso, mejor, obviamente. Y gafas de seguridad, porque bueno, el humo. No te deja, y encima andar en el monte, corres el riesgo de que se te meta una rama en el ojo, que ha pasado. Bien. Bueno, dice también dinero para combustible y compra de mochilas hidrantes, y pasa la cuenta de donde pueden hacer aportes, es la cuenta de nuestra compañera Cintia Richter, que el alias es cintia.amaranta, Cintia con mayúscula y TH. Okay. Y punto amaranta en minúscula, ese sería el alias. Y después también algunas cosas que pueden acercar son cosas de botiquín como solución fisiológica, gasas y cinta hipoalergénica, y bueno, agradecen ahí las brigadas. Bien, perfecto. Bueno, entonces, claro, por ahora están cubiertos de alimentos, pero están pidiendo algunas otras cosas materiales. ¿Sabes dónde podemos, si alguien se olvida, dónde podemos buscar esa info en alguna de las redes, en algún lugar donde esté concentrado? Calculo que en el Facebook de Las Chilcas está ahí, calculo que lo deben haber compartido, a mí me llega por WhatsApp, pero bueno, ahí en Las Chilcas seguramente lo pueden encontrar. Creo que también están en Instagram. Bien, de acuerdo. Y bueno, puedo averiguar antes de que... Ah, no, ya no puedo averiguar nada porque ya nos fuimos. Ya nos vamos. Pero bueno, está bueno también quien nos esté escuchando, por lo menos, que sepa que por ahora, entonces, los alimentos están cubiertos, al menos momentáneamente. Por lo menos por lo que es lo que se va a estar trabajando hoy, y calculo que están preveyendo lo que va a ser hoy a la noche, porque bueno, el foco sigue, como les dije, la última noticia que tengo estaría entrando en la quebrada que está en el dique San Juan, ahí me acordé. Bien, bueno, perfecto. Entonces, pueden buscarlas en Facebook, a Brigada Las Chilcas, ahí tienen alguna, por lo menos el comunicado, y seguramente estarán compartiendo también por ahí las necesidades que van surgiendo. Así es. Vecino. Bueno, 18 horas, 4 minutos, nos tenemos que retirar, tarde nos retiramos, pero bueno. Estamos aprovechando que Alejandro no está. Claro, ya nos venimos pasando, el otro día también terminamos tarde. Así, exactamente. Así que bueno, mientras no vuelva el Ale, nosotros nos aprovecharemos de su horario. Porque además nos vamos a despedir con música. Obviamente. Y bueno, esto que decía, ¿no? Este programa que se llama Comunidad Abierta, que habla con las instituciones, que pone las voces de la comunidad al aire y que también, formamos parte de la comunidad también y sabemos que nos afectan determinadas cuestiones como pueden ser hoy en día particularmente los incendios. Y esto que vos hablabas de la red, de cómo se construye, de cómo se comunican, etcétera, también está un poquito representado en esta canción con la que vamos a terminar, que se llama La Comunidad y la canta Gauchito Club. Bueno, nos vemos, Lu, gracias a toda la gente de estar por el otro lado y nos volvemos a encontrar mañana en Comunidad Abierta y también a la mañana en todas las mañanas, hasta de 10 a 30 a 12 del mediodía. Chau, gente, disfruten del día. La toalla la seguimos mañana, que la araña no deja, ya le copa la queja. Y si todos somos winners, no hay fama. Yo te quiero ver mejor que ayer, no me importan las peleas, solo quiero que crezcamos y que seamos valientes. Vamos a velocidad tan lenta.